se presume inocente. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos. La bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres. Yo no soy un fantoche. Además, por el carisma que han tenido algunos, entre comillas, la seducción para llevarnos al infierno, yo a la gente le ofrezco razonabilidad, gobernabilidad, experiencia, seriedad, responsabilidad, honestidad, capacidad de decir, pero evidentemente yo tengo convicciones. ¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras, quieren un gerente conmigo de acá. Lo vamos a poder hacer, no por obra y gracia de gobernantes iluminados, sino por esto que esta plaza está cantando, porque un pueblo unido jamás será vencido. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Este es el camino que se inicia, y si alguien nos pregunta por qué luchamos, yo quiero terminar aquí hoy también, como lo hago siempre, mis palabras con esta suerte de oración laica. Vengo a proponerles un sueño, es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Porque entre todos nosotros vamos a constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el pueblo argentino. El orgullo de los argentinos. Crecimos con él, tuve esa suerte, ese privilegio. De los últimos héroes. Es el presidente que trajo la esperanza, que cambió y alejó el miedo. 25 años sin entender. Y él quiso acompañarme, ojalá lo entienda. Fue un gran ser humano. Vine a despedir a un amigo. La verdad, tiene mucha paz. Un dolor muy grande. Yo soy peronista, pero la verdad... Es como si hubiera muerto un familiar más. Lo más grande que hubo, Raúl. La democracia volvió con él. Estoy muy agradecida de que haya podido nacer en la democracia. Yo le agradezco algo, y esto es en lo personal. Le agradezco que él nos haya devuelto a nosotros, los jóvenes, los que nunca habíamos militado. Hoy salgo con fuerza a decir lo que pienso, porque él generó ese espacio. Él nos devolvió la política. Porque para mí es una pérdida terrible. Yo no. Es la primera vez que me siento identificada con un proyecto, es la primera vez que milito. Lo recordamos como el hombre que nos devolvió la esperanza. Somos una generación que nació en derrotas, hasta que llegó Néstor Kirchner, rompió el protocolo. Fui una buena persona, y que procuré resolver los problemas de los que menos tenían. Hice lo que pudo para que las cosas anduvieran bien en la Argentina. Quisiera que nos recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Se presume inocente.